Dale, boludo, que ya empieza. Fíjate, ¿lo sintonizaste? ¿No? Dale, boludo. Ya empieza. Sí, ponelo. No, para el otro lado está. No, te dije que con la papa no va. No, papa no. Tiene que ser la aguja de la abuela. Trae la aguja de la abuela. Sí. Bueno, capaz que la plomada también, pero bueno, sí, dale. Trae las dos cosas, dale. Para el otro lado. Mirá, pará, a ver, quédate ahí. No, para el otro lado. Dale, ahí va. Déjalo. ¡Somos Resistencia! Viernes, 21 horas, por Radio La Negra 104.7. O en www.rayolanegra.blogspot.com. Retransmite desde el Lago Pueblo 107.7 FM La Otra. Y en el Maitel 88.7 Radio Comunitaria Mapuche Petú Mogley. ¿Todavía? ¡Estamos vivos! Repite los miércoles a la misma hora. No puedo más vivir en esta oscuridad, en esta terrible oscuridad. Ya estamos en el aire una vez más. Buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo programa Somos Resistencia, desde el barrio Usino para todo el mundo a través de Radio La Negra 104.7, también por internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Y gracias, como siempre lo hacemos, vamos a agradecer gracias al compañero Ricardo, que a partir de esta semana nuevamente empieza a retransmitir el programa de Somos Resistencia por la 107.7 FM La Otra desde Lago Pueblo. Al que tengo que ver es al compañero Mauro Millán, al que también le agradezco porque va a volver a retransmitir el programa en la radio comunitaria Mapuche 88.7 Petú Mogley. Todavía estamos vivos. Y bueno, y estoy hablando rápido, no porque sea rápido mental, sino porque así estoy viviendo toda mi semana, por lo menos, haciendo muchas cosas y bueno, y bastante acelerado. Así que bueno, vamos a empezar a tratar de relajar un poco para poder distendernos y disfrutar de lo que estamos haciendo. Estamos acá compartiendo la noche del viernes 13 en Radio La Negra. Y bueno, y para hoy tenemos muchas cosas. No llegué a preparar las noticias pesadas, pero vamos a ver si sale algo en vivo. Y si no, veremos. Porque tenemos muchas cosas para comentar sobre las cosas que están sucediendo por estos pagos y bueno, que se merecen ser difundidas. Así que bueno, gracias a toda la gente que hace posible que esta y muchas otras radios sigan poniendo en el aire la voz de la gente común, de la gente de barrio, de la gente trabajadora. Y bueno, y lo agradezco porque creo que a través de la voz de la gente común, de la gente del barrio, podemos enterarnos de también las cosas que nos pasan y de las cosas que sentimos. Así que bueno, agradezco también a los chicos de Edicionis, a Nelson especialmente, que me invitó a ir a la montaña. Le dije que sí, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, veremos si tengo fuerza y más que nada si me levanto. Pero bueno, me comprometí a ir, así que bueno, esperemos volver a compartir unas buenas vivencias explorando por estas maravillosas montañas que tenemos acá. Y bueno, y está buenísimo que además de compartir juntos el metal, podamos compartir otros aspectos de nuestra vida y de las cosas que nos gustan hacer. Así que bueno, saludos también a mi hermano, y este programa va dedicado a mi hermano Matías Berger, que justamente hoy está inaugurando la ampliación de su casa después de mucho tiempo de venir peleándola. Pudo cerrar Así que bueno, es una alegría enorme. Que bueno, que si bien el piso todavía está húmedo, ya está para habitarse. Y bueno, y está buenísimo que mi sobrina y que mi hermano puedan vivir un poco más confortablemente. Así que bueno, una alegría no solamente de mi hermano, sino también mía y de todos los que lo queremos. Así que bueno, este programa va a ir dedicado a mi hermano y a todo el esfuerzo que hizo para poder construir su espectacular casa, ¿no? Y no digo espectacular por las dimensiones, sino por el amor que le puso. Bueno, gente, también voy a agradecerle a mi amigo y compañero Bruno del Rincón de Lobos, de El Hoyo, que muy gentilmente y con mucha onda está llevando adelante el taller de murga, del cual vengo, y que bueno, ese fue uno de todos los motivos por los cuales llegué este programa de hoy empezó un poco más tarde. Así que bueno, me parece muy muy importante lo que él está haciendo con los pibes de la escuela nocturna, y bueno, los vecinos también y los chicos que no son de la escuela pero que también se acercaron a formar parte de esa murga en el pueblo del Hoyo. Así que bueno, me parece que está buenísimo que de una buena vez por todas sea la juventud la que rompa el silencio de un pueblo sometido, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a arrancar con un tema de Jericó y después seguimos desarrollando los temas y compartiendo un poco la música que trajimos para el día de hoy. Yeah. Bueno, gente, ¿cómo están? Uf, vamos a tomar un poco esta cerveza tan rica. Espectacular esta cerveza de mi comida, el compañero Javier. Muchas gracias. Y bueno, gente, vamos a seguir. Para hoy tenemos muchas cosas. No me quiero olvidar, lo voy a decir, nombrar ahora antes de que me, de que pase y que quede en el olvido, perdido en mi diminuto cerebro, que el domingo próximo, domingo 15 de mayo, estamos en mayo, ¿no? Sí, 15 de mayo, en Bariloche, se presenta Tren Loco. Tren Loco junto a Aleación Binaria, Imperio y otra banda más que lamentablemente no se los puedo decir porque no encontré el teléfono todavía, ¿no? Así que bueno, igualmente pueden, si quieren pueden mandar algunos mensajes o comunicarse directamente al teléfono fijo de la radio, que es el 455-710, y si no, mandar algún mensaje o llamar al 152-10-456. Y cuando encuentre mi teléfono podemos compartir el mensaje que ustedes me quieran mandar. Así que bueno, gente, importante pasar el chivo, que otra vez me volví a comunicar con Juan Carlos de Aleación Binaria, que hoy vamos a estar pasando algo de aleación también, porque lo estuve llamando porque me había avisado de que justamente tocaban con Tren Loco. Aleación va a ser el soporte junto con Imperio y otra banda más que no me la acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me lo acuerdo. El tema era que yo quería saber cuánto costaba la entrada. Y la entrada va a estar en unos 50 pesos. O sea, me parece bastante accesible para saber, para tener en cuenta que están presentando cuatro bandas juntas, ¿no? En el mismo lugar. Así que, bueno, gente, el que quiera, el que tenga un manguito y quiera invertirlo de la mejor manera, está invitado para ir a Bariloche este fin de semana y, bueno, y poder compartir otra vez la visita en la Patagonia de los muchachos laburantes de Tren Loco. Así que, bueno, ese es uno de los avisos que quiero hacer. Otro tema que, bueno, que lo vamos a desarrollar después de estos temitas de Tren Loco que estuvimos preparando. Leo, ¿te parece si vamos con dos de Tren Loco al hilo? Y después capaz que nos mandamos una noticia pesada con algunas novedades que están pasando por los pagos del bolsón. Como todos sabrán, el tema Nos Vemos en Cutralcó tiene que ver con que no se olviden los sueños, con que seguir luchando, porque el que tiene el laburo, disfrutarlo, y el que no lo tiene, luchar por tenerlo y conseguirlo. Pero vivir con dignidad, loco. Para eso hace falta estar vivo, loco. No se hace matar por las balas de los que nos reprimen. Por eso Nos Vemos en Cutralcó. Hay un músico invitado, Eduardo Augusto en violín. Aguante, un aplauso para Eduardo. We'll be right back. I want it. bueno, acá seguimos con el programa Somos Resistencia y vamos a improvisar por primera vez una noticia pesada. Cuando vos quieras, Leo, arrancamos con las noticias de esta semana. El Bolsón, después de 32 años de espera, se inauguró por fin el Instituto de Formación Docente del Bolsón en el marco del Plan Nacional Más Escuelas. Sin embargo, los estudiantes y el cuerpo docente del mencionado instituto no pudieron acceder al edificio en el acto de inauguración, ya que el comisario del Bolsón, Cabrera, y sus gorilas de civil se encargaron, con amenazas y empujones, de impedir el ingreso de los docentes y estudiantes. Y otra vez sopa. Yeah! bueno, gente, parece que está heavy, está pesado el asunto por el bolsón, y no justamente porque estén habiendo muchos recitales, ¿no? Sino que la cosa viene pesada. Y bueno, y esto a mí me hizo pensar, junto con un grupo de personas bastante importantes, que nos estamos preguntando qué es lo que pasa, que hay tanta impunidad en este pueblo. Y bueno, y estamos entendiendo de a poco que hay una red corrupta, que bueno, que es como muy general decir esto, ¿no? Pero bueno, es una red corrupta en la cual están muchos terratenientes, gobernantes, gente del Consejo Deliberante y demás. Entonces, bueno, es bastante grave, no solamente esto que sucedió el otro día con la inauguración de del instituto, que me pareció una aberración que a profesoras se las haya amarreado delante de todo el mundo, delante de todo el mundo o en privado, ¿no? Da lo mismo. Y bueno, y la verdad es que me pareció también muy triste que no solo haya sido perseguidos y amenazados la gente del instituto, del centro de estudiantes, del Instituto de Formación Docente, sino que también se hicieron algunos se estuvieron revisando mochilas y revisando a las personas, y estoy hablando de los chicos de la escuela secundaria que estaban reclamando también por la construcción del edificio justamente de su escuela. Y bueno, y la verdad es que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía un acto tan dictatorial como el que protagonizó el candidato a gobernador Barbeito. Y bueno, y la verdad es que no me extraña de algunos personajes ya conocidos, como el señor Cacho Romera, Gota, que también estaban ahí en la y el gobernador Saiz, obviamente, ¿no? Que bueno, que estaban ahí justamente custodiados por este personaje siniestro, que es el comisario de la comisaría 12 del Bolsón, en el cual no solamente estuvo vinculado en esta vuelta como un hecho aislado, en hechos violentos, amenazando y empujando a los estudiantes, en su mayoría mujeres, y docentes, sino que tendríamos que ponernos a pensar un poquito en qué relación existe entre el acribillamiento en la puerta de su casa del médico forense de la comisaría 12 del Bolsón, la muerte de Garrido, el corte de oreja al vecino Leo, que le cortaron la oreja en el calabozo, la presencia del Bora en este lugar, y ojo al piojo, ¿qué tiene que ver en todo esto la desaparición de Angulo, ¿no? Que es esta chica empleada del hospital, justamente el mismo hospital donde había sido atendido Garrido antes de morir. Así que bueno, se las voy a dejar picando para que vayan averiguando qué es lo que está pasando, porque realmente es un motivo de preocupación muy grande, no solamente del pueblo metalero, sino de todo el pueblo, saber que hay un personaje tan siniestro suelto, librado, y que lo han librado para hacerlo lo que se le cante, ¿no? Y me estoy refiriendo que es al nexo entre todos estos episodios siniestros que están viviendo la comunidad del Bolsón desde el último año y medio prácticamente, y el nexo entre todos estos casos de muerte, represión y desapariciones está vinculado a una persona que es el comisario del pueblo del Bolsón. Así que bueno, ojo al piojo, y bueno, y en el caso de que me pase algo ya saben por dónde empezar a buscar. Bueno, Leo, vamos a seguir un poquito adelante con la presentación de música que teníamos preparada para hoy, y vamos a escuchar dos temitas de esta super banda de amigos de Bariloche que se van a estar presentando el domingo. Estoy hablando de Aleación Binaria, que va a estar tocando de soporte junto a Tren Loco Imperio en Bolsón, una entrada popular de 50 pesos. Así que bueno, vamos con dos temazos del primer demo que tienen, que es En la Senda del Metal. Y después hay otro tema, creo que es del Obrero, el otro tema que elegí, y prometo traer el nuevo demo que han grabado en el ensayo del 2010 de Aleación Binaria próximamente. Pero bueno, mientras tanto vamos a volver a escuchar parte de lo que es el primer demo grabado justamente por Aleación Binaria. ¡Gracias!

Sí, me voy a tener que clonar para poder hacer todo lo que quiero hacer, pues no me alcanza el tiempo. Porque tengo ganas de ir a la montaña, pero también tengo ganas de ir a ver a Tren Loco, tengo ganas de ir a ver a Aleación Binaria. ¿Cómo toca este muchacho la batería, Mauro Treu, que estoy hablando, el batero de Aleación? Por favor, ese ole bombo y la energía que tiene este muchacho. La verdad que estaría buenísimo, ¿eh? Así que, gente, si tienen el manguito guardado, acuérdense, la entrada sale 50 pesos, tocan 4 bandas. Y ya me acordé. Me acordé la cuarta banda. Me acabo de acordar. Sabandija, Imperio, Aleación Binaria y cierra la noche metalera de Bariloche el próximo domingo 15 de mayo, Tren Loco. Otra vez más por estos pagos, agitando con la gente que lo sigue y bueno, que siempre es una fiesta. La verdad que yo tuve la suerte el año pasado de ir. Y bueno, si no tuviera que manejar hasta allá, ¿cómo me iría? Así que bueno, gente, si hay alguien que esté dispuesto a ir a ver a Tren Loco, Aleación Binaria, Sabandija, a Imperio el próximo domingo en Bariloche por 50 pesos la entrada, que se comunique a la radio al 455-710 o al 152-10-456. Y que me lleve, y si me quieren regalar una entrada mejor, pero con que me lleven, yo pongo un mango para la nafta y listo, vamos. Porque es una oportunidad como muy poca. Como la verdad que yo entiendo que, y me doy cuenta que es un sacrificio tratar de hacer todas las cosas que uno quiere hacer, y a veces parece que no alcanza el tiempo, pero por otro lado, las cosas buenas que pasan también hay que aprovecharlas. Las cosas malas que pasan hay que denunciarlas para poder transformar la realidad que construimos todos los días. Pero bueno, en el caso de este Tren Loco en Bariloche, Aleación Binaria, Sabandija, qué bueno, ¿eh? Así que bueno, me estoy acordando de mi amigo compañero Jorge de Sentimiento Pesado, que me mandó un mensaje, una mala noticia. La mala noticia de la semana, esta sí es mala de verdad, que cierra Tribal. Rockería Tribal cierra, así que bueno, vamos a pasarle el chivo a los metaleros, que bueno, que para darle una que Jorge pueda recuperar toda la mercadería que tiene ahí, dice que la está vendiendo al costo. Que bueno, la verdad que para mí es uno de el local más lindo del Bolsón, o sea, no conozco, porque yo entro ahí, pasa que yo soy una rata que no tengo un mango, pero si fuese un pudiente entraría ahí y me llevaría todo, desde los discos de Hermética que están colgados en las paredes hasta las pulseras con tacha, los pantalones y todas las remeras de AC/DC. Pero bueno, bueno, gente, el que tenga un manguito guardado también puede pasar por Tribal, que dicen que está, Jorge me mandó un mensaje que está reventando todo al costo. Y bueno, por un lado, qué sé yo, viste, a veces entiendo que cerrar una, cortar una historia a veces permite que surjan otras, o que las otras historias que estás viviendo se puedan aprovechar mejor, o darle el pie al nacimiento, ¿no? de otros caminos, de otros rumbos. Y bueno, por ese lado, qué sé yo, de alguna manera es como el único consuelo que tengo también para entender que bueno, que Tribal cierra y bueno, y el Bolsón se quedará sin rockería. ¡Me lleva la cachetada! A la mierda. Así que bueno, gente, no sé. Bueno, ojalá la mejor de la suerte para Jorge. Ojalá que en el emprendimiento que encare o en lo que vaya a hacer, le vaya de la mejor manera, porque la verdad que es un buen flaco. Yo lo aprecio mucho. Te aprecio mucho, Jorge, si estás escuchando. Y si no, como digo siempre, el que no escucha, bueno, la energía llega igual. Así que bueno, la mejor de las ondas. Y bueno, y en caso de, volviendo al tema, si no llego a ir a ver a Tren Loco el domingo que viene a la noche, me voy a quedar acá escuchando a Sentimiento Pesado por la radio compañera FM Activa 97.1. A las 10 de la noche arrancan ellos, le dan derecho conjunto con Germán hasta las 12. Así que bueno, vamos a ver, si no es una cosa será la otra. Y bueno, y si no es tribal será otra cosa, hermano. Bueno, a lo mejor de la suerte, saludos para todos y bueno, vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Ah, seguimos con que traje unos temas de Letus Tremor. Y esta vez no porque me encontré con Sildo, sino porque estuve acompañando a un grupo de chicos que son estudiantes de la Universidad de Río Negro, acá en el Bolsón, en la sucursal del Bolsón, de la carrera de artes audiovisuales. Y bueno, los chicos estaban filmando un corto y me pidieron si podía actuar, así que bueno, estuve actuando muy cara rota. Y sí, y ya lo saben, porque para que estar acá hablando un micrófono un viernes a las 10 de la noche en una radio para todos ustedes, sí, tengo que ser muy cara dura. Así que bueno, el martes pasado estuve actuando en la sede de ATECH y bueno, hice de mozo, de laburante. Y bueno, y estuvo muy bueno. Y lo loco de todo esto es que justamente el iluminador es el muchacho que canta en el demo que vamos a escuchar ahora, que es el muchacho que grabó, creo que se llamaba Pablo, que grabó el demo justamente que tiene Letus Tremor y que me alcanzó Sildo en su momento. Sé que ahora Letus Tremor anda con nuevo cantante. Y bueno, y yo insisto con el pensamiento de volviendo a pasar a Letus Tremor un programa más y qué sé yo, porque son las ganas, ¿no? Las ganas de que Letus se vuelva a presentar en público. Y bueno, sé que falta poco para ese momento y cuando sea lo vamos a disfrutar entre todos, ¿no? Así que bueno, antes de ir a Letus Tremor, ya que encontré mi teléfono que estaba tirado en el pasto, voy a avisarles a todos que para hoy, y después sí vamos a escuchar Letus Tremor, que para hoy estaba la peña de ATECH, que la estaban organizando. ATECH es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, y había organizado su peña folclórica mensual en la Escuela 108 de Lago Puelo, pero me acaba de llegar un mensaje de la compañera María, que dice que se suspendió porque aparentemente hay un corte general en... un corte general de energía en Lago Puelo y El Hoyo. Así que la peña folclórica de ATECH del día de hoy se quedó suspendida. Y el último tema, que es una invitación para acompañar mañana a la familia de Guillermo Coco Garrido, que fue asesinado en la comisaría 12 del Bolsón en enero pasado. Mañana la familia convoca una nueva marcha para pedir justicia y basta de impunidad. La familia va a estar en la plaza a partir de las 2 de la tarde haciendo un buffet, y ese buffet tiene un propósito, que es el de juntar algunos fondos como para poder bancar los gastos que implica la familia desde la nafta, venirse en auto desde Puyén hasta el Bolsón, y además todos los gastos que implican la parte de, digamos, lo que tiene que ver con el reclamo judicial con respecto a este pedido de justicia, con la intención de que no quede impune el asesinato de Guillermo Coco Garrido, que bueno, ya es de público conocimiento que fue asesinado en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Así que bueno, la familia convoca a toda la población que se solidarice con ellos y consigo mismo, porque si bien el pedido es por este caso puntual de Guillermo Coco Garrido, sabemos que la impunidad nos afecta a todos y que los actos de violencia son reiterados por parte de la policía y de funcionarios públicos, Entonces, bueno, la manera también de transformar nuestra sociedad es hacer público nuestro rechazo hacia estos actos de violencia institucional ejercido en este caso por la policía, y en otros serán por funcionarios, ¿no? Así que, bueno, gente, ahora sí vamos a compartir a la banda del barrio, la banda del barrio Usina. Para todo el mundo se transmite estos temas que seleccioné, creo que son dos o tres, ojalá que sean tres. Los estás escuchando por www.radiolanegra.blogspot y por 104.7 Radio La Negra desde el barrio Usina para todo el mundo, y desde Lago Puelo por la 107.7 FM La Otra, y desde el Maitén, Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petumo Gleín. Ahora sí, Letus Tremus para todo el mundo, carajo.